Bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, en asícantalsur.com. Al micrófono, José Antonio Navarro, que intentaré que te sientas como si estuvieses en la primera fila de butacas de este Teatro de la Zarzuela. Para ello, te iré dando las descripciones más detalladas posibles del escenario y, como no, del argumento de la obra que vamos a oír. Este programa es el homenaje que se merece el género lírico español que últimamente tenemos muy abandonado. Por eso nuestra radio quiere retomar esas obras maestras de la lírica española. Acomódate en la butaca que comenzamos. Hoy les traigo hasta aquí, hasta la sobremesa con la Zarzuela, aquí en nuestra Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Les traigo esa zarzuela titulada El cantar del arriero. Es una zarzuela en dos actos. Los guionistas o los que escribieron el libreto o libretista fueron Serafín Adame y Adolfo Torrado. La música fue compuesta por Fernando Díaz Giles, precisamente que nació en Sevilla, en nuestra ciudad, en 1887. Falleció allá por el año 60 del siglo pasado en Barcelona. Se estrenó en el Teatro Victoria de Barcelona el 21 de noviembre de 1930 y no fue hasta el año siguiente, el 21 de mayo de 1931, cuando se estrenó en el Teatro Calderón de Madrid. La acción se desarrolla en una venta cercana a la Puebla de Sanabria, en Zamora. El tiempo histórico es a finales del siglo XIX. El argumento, vamos a contar el argumento así muy general, aunque luego, como saben ustedes, les voy orientando antes de escuchar cada uno de los temas musicales, en qué momento de esa obra nos encontramos. Estamos en la Puebla de Sanabria, en Zamora, en esa población. Y allí existe una venta cuyo dueño es Blas, que bueno, pues está muy próximo a la vejez y situada en la carretera que conduce a esa población llamada Puebla de Sanabria. Esa venta, que es frecuentada por arrieros, ya sabemos lo que son los arrieros, ¿verdad? Esos que iban en ese tiempo, en ese momento, en ese siglo, bueno, pues de un pueblo a otro, llevando en sus carros pues todo tipo de objetos para comerciar. Y bueno, pues el dueño de esta venta, Blas, no les caen muy bien los arrieros. Este ventero, viudo, tiene una hija, en la cual tiene depositadas todas sus ilusiones. La muchacha, que se llama Mariblanca, es buena y cariñosa con su padre, a quien brinda total obediencia y cariño. Tienen un mozo de confianza, este ventero, que se llama Braulio. Es prácticamente su fiel criado y se siente orgulloso de servir a su amo. Gloria es otra muchacha que sirve en la venta y tiene, pues, Braulio a maltraer por sus coqueteos con los demás mozos del lugar y con algún que otro arriero de los que pasan por allí por la venta. Es Anselmo, entre los mozos del lugar, lo más serio y formal que pueda desearse, y en quien se fijó en Mariblanca, con la que no pierde la ocasión de ser agradable a la joven. El cariño surge entre los dos jóvenes y Anselmo adora a su novia. No son muy del agrado de Blas las relaciones de Anselmo con Mariblanca, ya que el muchacho no posee ningún bien de fortuna, pero incapaz de quitar un gusto a su hija, no llega a oponerse con resolución a que estas relaciones continúen. El día en que se celebra el santo de Mariblanca, la venta está de fiesta. Mozos y mozas, bueno, pues vienen con bailes y canciones a festejarla a esta muchacha, la hija del ventero. Blas, ante la posibilidad de su viaje aquella misma noche, le hace la recomendación a Braulio de que cierre la venta a todo arriero que llegue. Efectivamente, ante la ausencia del amo, la venta está cerrada. Se interrumpió la fiesta con el anuncio de la próxima llegada de los arrieros por el sonido de campanillas lejanas que se van acercando poco a poco. Cuando llegan, Lorenzo, Cigüeño y Tomás, con los demás arrieros frente a la puerta de la venta, solo un silencio sepulcral, como de lugar deshabitado, les recibe. Las intenciones del jefe de los arrieros no son muy buenas, ya que se desvió a propio intento de su ruta normal para hacer un alto en la venta. Tiene conocimiento de la belleza de Mari Blanca y, como hombre de poco escrúpulo en cuestiones de falda y acostumbrado a hacer su voluntad de grado o por la fuerza, no reparó en perder unas horas en su caminar para correr la aventura que se propone. Mari Blanca, quien ordena a sus criados que abran la puerta a los arrieros y le franquen la entrada a la venta, si así lo desean, Lorenzo, conseguido su primer propósito, trata con gran dulzura a la joven. Al poco de estar los arrieros saboreando el vino que le fue servido, se presenta Anselmo, al frente de otros mozos, a rondar a su novia. Esta sale a recibir a su prometido, quien, orgulloso, hace gala del cariño que profesa Mari Blanca. El despecho que siente Lorenzo es torpemente disimulado, retando a Anselmo a que haga con él un alarde de fuerza y destreza de pulso. Ante la osadía del arriero y a pesar de la oposición de Mari Blanca, que quiere evitar a Anselmo la reyerta con el pendenciero Lorenzo, el muchacho comienza a medir sus fuerzas con su rival, siendo vencido ante el regocijo de los arrieros y la consternación de los mozos. Esta humillación, sufrida por Anselmo ante su novia, es lo que buscaba Lorenzo. Anselmo, dándose cuenta de las intenciones de su rival, le reta una lucha a muerte para defender a su novia. El arriero amenaza lograr su propósito a pesar de toda oposición. La oportuna llegada de Blas, que no efectuó el viaje anunciado, corta la tirante situación. Blas pone en manos de Anselmo la custodia de Mari Blanca. El mozo jura defenderla con su vida. A poco se presenta en la venta un fraile falso, ya que se trata de Cigüeño, uno de los secuaces de Lorenzo, quien sigue en su propósito anterior de ultrajar a Mari Blanca. El tal Cigüeño es el encargado de franquear la entrada en la casa de la muchacha a su jefe y además gente arriera en un momento determinado. Lograda la primera fase del plan concebido por Lorenzo, y cuando incluso tienen en su poder a Anselmo aprisionado entre dos de sus hombres y a Mari Blanca desmayada y a merced suya, la aparición del ventero le detiene en su intento. Blas hace saber a Lorenzo que la mujer que tiene ante él es su propia hija, fruto de la mala acción que años antes cometiera. Esta confesión final hace que Lorenzo desista de su propósito y, arrepentido de la mala acción que iba a cometer, haga votos por la felicidad de Anselmo y Mari Blanca, abandonando la venta. En fin, un argumento, pues como siempre suele ocurrir en nuestro género, en la zarzuela, pues donde se mezcla tanto amor, picaresca, engaños, en fin, historias que mantienen al espectador, o en este caso a nuestros oyentes, así lo espero, pues nos tengan, bueno, pues expectante. Y sobre todo, estaremos muy pendientes de las diferentes canciones o músicas que van a ir sonando durante esta zarzuela. Recordarles los personajes: Lorenzo, que es el jefe de los arrieros, unos 50 años aproximadamente. Mari Blanca, pues una muchacha hermosa, aparentemente hija de Blas, enamorada de Anselmo. ¿Y quién es Anselmo? Ese mozo enamorado de Mari Blanca que trabaja en la venta. También trabaja en la venta Gloria, que está enamorada de Braulio. ¿Y quién es Braulio? Otro trabajador de la venta, un mozo bastante rústico y campechano. También tendremos a Cigüeño, que es ese servidor fiel de Lorenzo. Y cómo no, protagonista, yo creo que principal de la obra, Blas, el dueño de la venta y además supuesto padre de Mari Blanca. Vamos a oír una serie de canciones y la primera es esta, donde cantan tanto Mari Blanca como el coro El día de tu santo. Recordar dónde nos encontramos, en el siglo XIX. Y también que como escenario tenemos lo que sería una venta con su patio donde puedan entrar las bestias con los carros de estos arrieros y, como no, pues el sitio, el mesón donde se puede comer y beber y también, por supuesto, en algunas ocasiones dormir. Así que tenemos por un lado esa fachada de la venta, ese patio, también tenemos, como no, pues unas sillas, unas mesas y a medida que se va a abrir el telón aparecerán ya en escena Mari Blanca, Gabriel, los mozos y las mozas y todos beben alegremente servidos por la muchacha y por Gloria, criada de la venta. Y ese sonido, esa canción de ese coro que ya digo que están celebrando el día del santo de Mari Blanca. Vamos a oírlo. En el mismo escenario, en la venta, ya no están los mozos y las mozas y el coro, y Mari Blanca, que no va a cantar ella sola, le está dando explicaciones a su padre de por qué quiere a su novio, en este caso el título, el mozo mejor de todo el lugar, y que lo canta, como he dicho, únicamente Mari Blanca. Vamos a oírla. Thank you. Se quedan en escena únicamente en Braulio y Gloria. Recordar que Braulio es el fiel criado de Blas, el ventero. Alguien en el que tiene mucha confianza puesta el dueño de la venta. Y Gloria, una de las mozas que trabajan también en ese establecimiento, pero que coquetea, según Braulio, demasiado con todo el que pasa por allí. Pero de todos modos, en esta canción que vamos a oír, que se titula Me gusta mirar tu cara, Braulio, bueno, pues no desperdicia el momento por mandarle unos tiritos a Gloria y comentarle, hacerle algunos comentarios de su cuerpo y de, bueno, pues de su distinguida belleza. En uno de los párrafos que vamos a oír, has de tener bien presente, le dice Gloria a él, que no es bueno retozar, pues luego la penitencia nos puede dar que llorar. Yo soy del mesón la moza, y en el trabajo de noche y día, mas no quiero que me asciendan y que me hagan ama de cría, refiriéndose a las intenciones de Braulio de retozar con ella. En fin, yo creo que si escuchamos la letra, bueno, pues cómicamente ella sigue percibiendo que Braulio anda detrás de ella. Vamos a escuchar entonces esta nueva canción, donde los dos mozos están allí recogiendo todo lo que tienen en las mesas después de esa fiesta del cumpleaños titulada Me gusta mirar tu cara. Me gusta mirar tu cara. sitio peligroso. Al verlas tan recordadas en las que solo se ven las medias, yo pienso que pasaría si en vez de medias fuesen enteras. ¡Qué bruto eres, qué animal! ¡No digas eso, me matarás! Pecado, pecado, pecado es lo que me dice. Pecado, pecado, pecado miserable. Pecado, pecado, pecado que sabe más de eso, verte tan baja y no darte 110 pesos. En el argumento, tras esa fiesta, como el dueño de la venta, Blas, tenía que marchar esa misma noche de viaje, le dijo bien claro a todos que cerraran ese establecimiento y que no dejaran entrar a ningún arriero. De hecho, ahora mismo, en la próxima escena, está nuestro escenario únicamente con el mobiliario propio de ese mesón y el patio y una buena luna llena allí al fondo, y ya se escucha pues el cascabeleo de las colleras de caballo y se oye además la voz de Lorenzo allá al fondo, que viene cantando, al cual bueno pues le acompañan en ese coro el resto de arrieros. Esa canción que vamos a oír, que se titula De Peña Negra Vengo, la cantan Lorenzo y los arrieros. No se les ve aún, pero se les escucha esa canción al fondo. Ya digo, hay que imaginarse esa venta, la misma que hasta ahora ha sido todo el tiempo en este acto el escenario, y ese fondo que toda la oscuridad de la noche la rompe esa gran luna llena. Vamos a oír esta canción donde los arrieros nos cantan de dónde vienen. De Peña Negra vengo, hola, Sarabia. Galopa mis caballos, hola, Epia. Cercada hasta la venta, llenar mi bota quiero, beber con la mimaja.